Castañeda, en la gustadera. Sabroso el conjunto. Ahora mira lo bueno. Nada menos tenemos que a Ever, el Diablito. También tenemos Benjamín Sarante, Osvaldo Bosa en el bajo electrónico. Nada menos. También tenemos a Carlos Castellón en el güiro. Y también el amigo José Lo en el cencerro. También tenemos nada menos que a Rafael Castro, el hombre candeloso, alias Nari de Pétalo, en la tumbadora. También tenemos a nada menos que, dígame quién es, el hombre que le dice que come cuero, Alfredo Ortega, dice que el ligero. Yo voy a poner, ahora verán, yo con Ángel Vázquez, voy a poner caballero, yo voy a poner el arrugado. Goza.